comenzamos la ecomarcha de Ecologistas en Acción. Hoy es sábado, 13 de julio de 2013, y hemos venido hasta Cabo de Cope, que es uno de los lugares emblemáticos, pues una victoria no popular, digamos, o ecologista, ¿no?, de proteger un espacio natural y otro tipo de desarrollo, ¿no?, digamos, lo sostenible o de cuidar, ¿no?, también la naturaleza. Estamos con Eduardo, que es una de las personas de Ecologistas en Acción de la región murciana, que ha estado activamente defendiendo este espacio, y con Ramón, que es una de las personas que tiene una de las casas, ¿verdad?, y además está promoviendo negocios que merecen la pena, ¿no?, y que son sostenibles. Yo quería que nos contarais por qué este espacio, lo primero, merece la pena, ¿no?, para quien no lo está viendo, ¿qué tiene Marina de Cope que merezca la pena ser preservada? Bueno, Marina de Cope tiene unos valores naturales tremendos. Yo lo que pasa es que no soy biólogo y no puedo desgranaros todo lo que sería las joyas de la marina, pero tiene una flora, una fauna y un paisaje único en todo lo que es el litoral murciano, y sobre todo lo más importante es que está sin urbanizar, es decir, estamos viendo el litoral tal y como es, una zona semidesértica con unos valores tremendos, poco transformada por la actividad del hombre, simplemente por actividades agrícolas, más o menos compatibles, más o menos quiero decir, porque hay algún invernadero que otro. Entonces, los valores importantes es cómo demostrar dejar un tramo libre de litoral. El problema que ha habido con este tramo libre de litoral es que ha sido muy codiciado por promotores y por propietarios que están dentro. A raíz de la propuesta de una nuclear, se quedó Hidroeléctricas con mucha parte de los terrenos de aquí. Esa Hidroeléctrica pasó luego a Iberdrola, de Iberdrola pasó a Iberdrola Inmobiliaria. Iberdrola Inmobiliaria quiso promover en la zona una gran urbanización, con otros grandes propietarios que fueron acudiendo como moscas a la miel, y el gobierno regional les apoyó y les hizo una ley concreta que protegía parte de lo que todo esto era parque. Pese a que había propietarios privados, todo esto era parque protegido desde el año 1992, y el gobierno les hizo una ley en el año 2001, el gobierno promoviéndolo al Parlamento murciano, en el que dejó fuera del parque natural toda la zona llana, toda la zona urbanizable, y entonces aquí es donde se propuso una actuación de interés regional, que es una figura similar a la que se hace para hacer un aeropuerto, pero sin embargo se decía que una urbanización era de interés público. Una urbanización para 60.000 personas, con 5 campos de golf, con una marina interior de 2.000 puertos de amarre, que era una verdadera barbaridad, porque si el que está aquí lo ve, se imagina una nueva ciudad aquí. O sea, en un principio fueron las nucleares, ¿no?, o las grandes empresas, digamos, eléctricas, ¿no?, las que vieron aquí una oportunidad, ¿no?, pues normalmente un sitio desértico, ¿no?, con poca población, pues es siempre lo que eligen. ¿Eso se paralizó? ¿Cómo se paralizó esa primera embestida nuclear? La primera embestida nuclear se paró por una movilización popular de grupos ecologistas incipientes de los años 70 del municipio de Águilas y de Lorca, y sobre todo por problemas sísmicos. Y después vino todo el boom urbanizador que ya hemos visto, pues la gente que hayamos recorrido el Levante, pues cómo está toda la costa, ¿no?, que prácticamente no hay ni un solo tramo sin hormigón, sin asfalto y demás. Yo te quería preguntar, Ramón, la gente del pueblo, digamos, o la gente de esta zona de toda la vida, ¿cómo habéis vivido estas propuestas, digamos, ¿no? Bueno, en principio los que estábamos afectados por estas propuestas éramos los que peor lo pasábamos, ¿no? Verdaderamente el pueblo, pues, podría verlo de otra forma, era un puesto de trabajo, y hasta que yo creo que el 90% se ha dado cuenta que verdaderamente como mejor estar a la marina, si se explota bien, es así, porque esto verdaderamente es lo que puede traer el turismo, y un turismo sostenible. ¿Tú ahora mismo, Ramón, trabajas aquí? Sí, nosotros inauguramos el año pasado una asociación de turismo activo sostenible y queremos vivir de ello y vivir para ello. Y cuéntanos, nosotros ahora estamos necesitados de alternativas, ¿no? Ellos nos han propuesto o nos han impuesto, nos han querido imponer nucleares, urbanizaciones, grandes infraestructuras. Sin embargo, vosotros estáis proponiendo desde esa asociación, ¿qué tipo de actividades? Pues sobre todo que sean sostenibles con el medio ambiente y sobre todo con la zona. La zona, lo que pasa es que no se puede describir cómo es, hay que estar, hay que vivirla. Y bueno, tiene zonas que son, ninguna es mejor que ninguna, son todas en particular. Además, el entorno ya lo habéis visto. Pero verdaderamente yo pienso que nuestra propuesta es animar a los demás vecinos y a personas que quieran emprender cualquier tipo de empresa como la que nosotros queremos emprender, pero sin ánimo de lucrarse y sin ánimo de especular, sino vivir dignamente, vivir, protegiendo el medio. Justamente. ¿Y qué tipo de actividades son las que se pueden hacer aquí? Pues aquí se puede hacer buceo, kayak, vela, senderismo, rescate de gastronomía, talleres de dulces navideños, talleres de pan, talleres de queso, talleres de esparto que se está perdiendo en la zona. Infinidad, es que es todo, se puede acaparar todo. Y por último, Eduardo, ahora mismo ¿hasta dónde podemos decir que hemos ganado esta batalla de Marina de Cope? Realmente ahora lo estamos viendo, ¿no? Que es un lugar donde predomina lo que estamos diciendo, ¿no? Los valores naturales, y al mismo tiempo pues puede haber personas como Ramón que pueden vivir además dignamente su trabajo, y otras personas, ¿no? Invitar a otras personas que puedan desarrollar esto mismo. Pero es algo que tenga continuidad en el tiempo. ¿Qué tipo de figura se ha establecido aquí? Hombre, ahora mismo esto vuelve a ser un parque natural, con lo cual tiene que tener la máxima protección. Esto tiene que tener una protección a través de un plan de ordenación de recursos naturales, como todos los parques naturales que españoles, y ahora mismo en principio hay una prohibición expresa de urbanización del área. Entonces, pues esto tiene la máxima protección. Lo único que hay que esperar es que el gobierno, el mismo que desprotegió, tenga el valor de protegerlo bien protegido y apestillar bien, porque ha estado 11 años protegido. Hay que recordar que ha estado 11 años protegido sin planificación. Ahora tiene que haber una planificación, que es lo que estáis exigiendo, imagino, ¿no? Los grupos locales. Pues yo, por mi parte, felicitaros, ¿no?, por esta pelea ganada, y por último deciros cómo veis la ecomarcha, ¿no?, vosotros que nos acabáis de recibir en la primera etapa. ¿Qué os parece esta actividad ecologista? Pues yo veo una respuesta bastante, bastante masiva. Yo pensaba que iba a ser menos atendida por la gente, y veo muy buen ambiente, y un ambiente muy reivindicativo, a la vez que con un ritmo muy bueno, que es a pedaleo. Yo personalmente pienso que, aparte de la crisis, que ha sido lo que ha paralizado muchas de las cosas que se pueden haber realizado y haber hecho mucho daño, pues como he dicho antes, verdaderamente os envidio. Vosotros estáis más metidos en la marcha, más metidos en lo que verdaderamente vosotros sabéis que vale la pena, que es protección, aunque os vean de otra forma diferente. Bueno, pues agradeceros, ¿no?, a Ramón, pues una persona que vive aquí mismo, ¿no?, y que está intentando desarrollar otras actividades, y Eduardo, ¿no?, pues de Ecologistas de Acción de aquí de la región murciana, y nada, disfrutar de este paraje, ¿no?, que al final es de lo que se trata, ¿no?, de disfrutarlo y gozarlo, ¿no? Gracias. Gracias.